Fuiste todo para mí. Fuiste el error que nunca comprendí. Y sabes bien que lo he intentado todo por tenerte aquí. Perdóname si se me va la voz. Me cuesta mucho decirte que no. Pero me está ganando la distancia que hay entre tú y yo. Y si te quieres ir, creo que ya llegó el momento de decirnos adiós sin arrepentimientos. Creo que así saldrá mejor. Vete, que aunque te quiero ya no quiero verte. No sabes cómo me dolió quererte así. Yo te creí y me dejaste aquí queriendo. Solo vete, que aunque te quiero ya no quiero verte. Y aunque no me creas, por fin entendí que yo sin ti, con tu recuerdo igual puedo vivir. Fuiste mi razón de ser, fuiste el motivo que me hizo volver. Ya no te importa lo que siento, y no me digas que no es cierto. Y por quererte tanto dejé de pensar en mí, viví en una mentira. Te di el silencio y hasta el tiempo que me pediste, y ahora pienso que si te quieres ir, creo que ya llegó el momento de decirnos adiós sin arrepentimientos. Creo que así saldrá mejor. Vete, que aunque te quiero ya no quiero verte. No sabes cómo me dolió quererte así. Yo te creí y me dejaste aquí queriendo. Solo vete, que aunque te quiero ya no quiero verte. Y aunque no me creas, por fin entendí que yo sin ti, con tu recuerdo igual puedo vivir. Vete, que aunque te quiero ya no quiero verte. No sabes cómo me dolió quererte si yo te creí y me dejaste aquí queriendo. Solo vete, que aunque te quiero ya no quiero verte. Y aunque no me creas, por fin entendí que yo sin ti, con tu recuerdo igual puedo vivir.